y ahora de vía voz precisamente Martí Batres, presidente nacional de Morena. Muy buenos días, Martí. Muy buenos días, los saludo a auditores que tengan feliz año. Gracias, igualmente, Martí. Pues para ustedes en este año, ¿cuál va a ser la ruta en Morena? Vamos nosotros a estar este lunes próximo en el INE para iniciar el trámite de la solicitud del registro. Y esto es un trámite largo, porque después hay que realizar las asambleas estatales a lo largo del 2013, presentar la afiliación de por lo menos 220 mil afiliados, y luego en enero del 2014 hacer la solicitud formal con los documentos básicos y la asamblea constitutiva, y en agosto del 2014 se otorga el registro. ¿Cuál será la participación en esta ruta de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues él es el principal dirigente, la principal figura de Morena. Él es el presidente del Consejo Nacional de Morena y va a estar haciendo un recorrido por los principales municipios, por los 300 municipios más grandes del país. Es más o menos el 20% de los municipios, aunque en términos de población es como el 40% de la población de todo el país que vive en estos municipios. Empieza el 10 de enero, es el es jueves 10 de enero, va a estar en Chetumal y luego en Playa del Carmen, y luego va a estar participando en otros estados de la República también en los recorridos. ¿Hay alguna convocatoria, alguna concentración masiva en este contexto, Martín? Pues va a haber una concentración masiva en cada uno de los municipios. Claro que varía dependiendo del tamaño, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en Cancún, pues obviamente que ahí va a ser una concentración mayor. Cancún, en Villahermosa, en Ecatepec, en Nesa, en las delegaciones del DF, en Acapulco, que son municipios grandes, pues obviamente que ahí va a tener una repercusión mayor. ¿Cuál es la importancia de registrarse como partido político y no continuar como una asociación política nacional y también con ese movimiento ciudadano como se había iniciado particularmente en Morena? Bueno, porque al ser una fuerza política propia, el emblema de Morena aparecerá en las boletas electorales. Ya no dependerá de alianzas con otras fuerzas políticas, sino que podrá tener su propio espacio de participación. Morena tiene una propuesta política propia, tiene su propia identidad, una vertiente con sus propias características y tiene derecho a participar en la competencia política general en el país. Entonces, esa es, digamos, la consecuencia política fundamental, inmediata, que es la participación propia de Morena en la lucha política nacional. ¿No temen que con eso se divida aún más a la izquierda del país? No, porque mira, la derecha tiene cuatro partidos, el PRI, el PAN, el Verde y el PANAL. Y se forma Morena, pues la izquierda tendrá cuatro partidos, el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano y Morena. Así de que no es no es una dispersión, sino pues más o menos sería el mismo número de partidos de derecha que de izquierda. Precisamente que guardarán con los otros partidos, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Pues una buena relación, aunque también en el caso de la obtención del registro, pues la ley no permite hacer alianzas inmediatamente. En el 2015 Morena irá sola a buscar su registro y debe tener su propia votación, pues para que pueda medirse precisamente su nivel de aceptación en la población. Mientras tanto, ¿no hay ninguna participación para ustedes en ningún proceso local? Pues estamos abiertos a participar en los procesos locales, sin embargo, no es nuestra prioridad. Nos vamos a concentrar en estas tareas, porque entre otros requisitos, pues está la afiliación. Debemos afiliar por lo menos al 0.26% del padrón electoral nacional, o sea, como 220 mil mexicanos y mexicanas, y tenemos que realizar 32 asambleas estatales, en las cuales debe haber por lo menos 3.000 afiliados en cada una de ellas. Entonces, pues es una tarea, perdón, es una tarea ardua la que hay que realizar, y nos vamos a concentrar en esa tarea. Finalmente, Martí, ¿cuáles serán las bases de la plataforma política de Morena? Bueno, Morena es una organización patriótica, democrática, libertaria. Morena lucha por las libertades de los mexicanos, de las mexicanas, porque haya una auténtica democracia en el país, para que se respete el voto y porque haya un nuevo rumbo económico y social. Ya llevamos 30 años de neoliberalismo, México está sumido en el estancamiento, en la desigualdad, hay pobreza para 80 millones de mexicanos, precisamente por este modelo económico que hay que cambiar para que tengamos prosperidad para los trabajadores, profesionistas, empresarios, en una nueva etapa, en un nuevo rumbo que debe tener México. Martí, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Bueno, pues hay muchas cosas de qué hablar, pero simplemente en esta coyuntura diría, Morena no está de acuerdo con este pacto, lo que le llaman el pacto por México, que en realidad es un pacto contra México, porque es un instrumento, ese pacto, para privatizar el petróleo, entregarlo a compañías extranjeras y aumentar los impuestos, especialmente el IVA, poniendo IVA a medicinas y alimentos. Para eso es ese pacto, para eso promovió el pacto el PRI, para políticamente facilitar dos medidas que son muy contrarias a los intereses de los mexicanos. Martí Batres, presidente nacional de Morena, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, saludos a todo el auditorio. Gracias. Feliz año. Igualmente. Y el auditorio que nos escucha también. Muchas gracias. Igualmente, Martí Batres, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.